Escuchamos We Are The World de Michael Jackson. Esta canción es considerada un himno de solidaridad mundial con todas las causas, entre ellas el reconocimiento a los derechos de la población LGBTTI. Sigan con nosotros en Sonidos Incluyentes porque tenemos en cabina a Guadalupe Álvarez Santiago, quien nos hablará sobre la primera audiencia temática sobre la situación de los derechos LGBTTI en México, llevada a cabo en el marco del 163 periodo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la bella ciudad de Lima, Perú. Pero antes de entrar a la entrevista, ¿qué les parece si escuchamos la información que nos preparó la producción sobre este tema? Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Primera audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El pasado 6 de julio de este año, en Lima, Perú, por primera vez, organizaciones civiles participan en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación que viven las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans en México. En esa sesión se dio cuenta de la situación de derechos humanos que viven las personas LGBT en México, país que ocupa el segundo lugar a nivel mundial, solo por debajo de Brasil, en cuanto al mayor número de homicidios por prejuicio respecto de la identidad o expresión de género de las personas. Estos crímenes no dan lugar a ninguna investigación o son objeto de investigaciones viciadas, guiadas por estereotipos y prejuicios. Al Estado mexicano se le solicitó, entre otras cosas, la creación de un registro nacional de casos de crímenes por prejuicio, el cual permitirá conocer en qué condiciones se dieron los homicidios en contra de personas LGBT y cuál es el estatus jurídico de las investigaciones, contemplar acciones con presupuestos sobre diversidad sexual en el Plan Nacional de Desarrollo, en cumplimiento con la Agenda 2030 y la homologación de los tipos penales en los códigos de las entidades federativas que son aplicables en casos de homicidios de personas LGBT, atendiendo a los criterios de la Comisión Interamericana ha emitido, así como el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario a nivel federal y local. Recuerda que estamos escuchando Sonidos Incluyentes. Si quieres más información, puedes visitar la página de Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC, Así Legal, www.asilegal.org.mx. Tu opinión suena. Querida Guadalupe, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Es un gusto tenerte y además una tristeza porque sé que es tu último programa como colaboradora de Así Legal. Antes de iniciar con la entrevista, quiero agradecerte infinitamente por el trabajo que has hecho en Así Legal. Y bueno, vamos de lleno al programa. Cuéntanos, ¿qué es esto de la Comisión Interamericana y una audiencia temática que se da? Cuéntame un poco sobre esto. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Es un espacio muy importante para poder hablar de la defensa de los derechos humanos de la población LGBT. Bueno, y en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo pues internacional de protección de los derechos humanos que se enmarca dentro de lo que se conoce como mecanismos regionales de protección de los derechos humanos. Es un es parte del mecanismo pues interamericano y las audiencias temáticas son espacios en los que se generan, a los que pueden acudir las organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos y en las que se abordan temas generales, es decir, situaciones generales sobre derechos humanos, pueden ser de cierta población, en este caso fue de la población LGBT, pero también hay audiencias, bueno, temáticas sobre distintas situaciones generales, okay. También hay sobre impunidad o sobre acceso a la justicia. ¿Por qué solicitar una audiencia a la Comisión Interamericana Ciudadana sobre derechos de la población LGBTTI en México y por qué decimos que es la primera audiencia temática ante este mecanismo tan importante. ¿Por qué solicitarla? Pues precisamente porque no se había hecho, okay. Sobre todo, no se habría hecho una audiencia temática sobre uh-huh. la situación de los derechos humanos de esta población en México. Entonces, pues justo era necesario, era una necesidad visibilizar la situación general que enfrentan las personas LGBTI en México, que es una situación bastante adversa. Entonces, el espacio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el idóneo para visibilizar esta situación que no ha sido conocida a nivel internacional. ¿Cuál fue la información que las organizaciones peticionarias transmitieron a los comisionados en el marco de esta audiencia? ¿Cuáles son las inquietudes y las preocupaciones? ¿El contexto? El por qué presentaban esta audiencia. En primer lugar, el contexto general de nuestro país, pues creo que todas y todos lo conocen. Es una situación preocupante porque es una situación generalizada de violaciones a los derechos humanos. Estamos atravesando una situación de crisis de derechos humanos. Obviamente, esta situación también empeora la situación en particular de ciertos grupos a quienes la violencia y el contexto les afectan aún más. Ese es el caso de la población LGBT. Los temas que nos preocuparon que atraviesa la población LGBT son muchos porque su situación es pues bastante grave, ¿no? Primero presentamos un contexto general que pues tiene que ver con la situación que atraviesa nuestro país, pero también ya particularmente cómo afecta esta situación y esa violencia que atraviesa nuestro país a la población LGBT, porque los homicidios, la tortura y bueno, otro tipo de violaciones a los derechos humanos han sido invisibilizadas. Tal vez sí se conoce o conocemos la situación general de violencia, pero no sabemos, por ejemplo, cómo ha afectado específicamente esa violencia a la población LGBT. No tenemos datos sobre eso, no hay datos desagregados de homicidios cometidos contra personas LGBT, tampoco hay documentados no hay una base de datos oficial que dé cuenta de esta problemática. Y bueno, eso nos dice entiendo. Mucho. Entiendo que en la audiencia ustedes hablaron sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas. ¿Qué otros temas hablaron? Y de estos tres temas, ¿cuáles son los datos más relevantes que ustedes le expusieron a los comisionados en el marco de esta audiencia? Sobre crímenes por odio, bueno, también expresamos justo que no hay un registro oficial que dé cuenta de todos esos crímenes que se han cometido contra personas trans, personas homosexuales, personas lesbianas. No hay un registro oficial, solicitamos también que se haga ese registro y también visibilizamos datos que si bien no son oficiales, sí desde sociedad civil se han trabajado, se han documentado datos de crímenes por odio. ¿Tendrás algunos datos que nos puedas compartir? Algunos de los datos que tenemos es que en el 2017, lo que va de 2017, se asesina alrededor de 6 personas por mes. Ajá, wow. 6 personas de la comunidad LGBT. Por cuestiones de identidad o expresión de género. Claro, así ya. Es. Y además, pues México, como tú ya lo sabes, es el segundo país, solo por debajo de Brasil, que tiene los índices más altos de crímenes por odio. Y tremendo. Guadalupe, ¿qué te precisamos a un corte de estación? Y cuando regresemos, nos cuentas cuál fue la impresión del Estado mexicano frente a esta audiencia, cuáles fueron las peticiones específicas que, valga la redundancia, los peticionarios hicieron a los comisionados en esta audiencia y cuáles son los siguientes pasos que se tienen para darle continuidad a esta audiencia. ¿Te parece? Claro. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos aquí desde el 660 de Radio Ciudadana, Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Les recuerdo que el tema del día de hoy es la primera audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTTI en México, que se llevó a cabo en el marco del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el transcurso de este programa estaremos escuchando fragmentos sobre lo que se dijo en esta tan importante audiencia. Tu opinión suena. Tu opinión suena. Seguimos en Sonidos Incluyentes y ahora escuchamos Homofobia de Chumbawamba. Esta canción nos habla de lo peligroso que puede ser esta enfermedad y hasta las consecuencias que puede llegar. Recuerden que estamos en Sonidos Incluyentes y estamos hablando sobre la primera audiencia sobre la situación de los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex en la Ciudad de México, que se llevó a cabo en el marco del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la hermosa ciudad de Lima, Perú. Antes de irnos al corte de estación, en Guadalupe Álvarez Santiago, de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, nos estaba dando el contexto en el marco que se dio esta audiencia. Nos informó también sobre el tipo de documentos e información que le presentaron a la Comisión Interamericana y cuáles fueron las principales preocupaciones. Pero, Guadalupe, ahora me gustaría que me contaras quién más estuvo presente en esa audiencia y cuáles fueron sus impresiones de esos otros actores. En la audiencia también estuvo presente el Estado mexicano, bueno, representado por la Secretaría de Gobernación, también por la Procuraduría General de la República y por CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Y bueno, lo que hicieron los representantes del Estado fue presentar pues lo que se había hecho, lo que han hecho durante esta administración respecto a cómo han avanzado sobre la protección de los derechos humanos de las personas LGBT. Presentaron algunos avances que se han dado en materia legislativa, hay algunas reformas que se han hecho, sin embargo, no nos dieron un panorama, no nos dijeron cómo se están implementando todos estos cambios a los marcos normativos, que es lo que en realidad nos interesa, porque a nivel legislativo, los avances sí se han realizado, ¿no? Sí se ha llegado a avanzar en ese tema, pero siempre el problema que nos encontramos, sobre todo en cuando hablamos de derechos humanos, es que nunca se llega a materializar toda esta protección o de los derechos humanos que se manifiesta tal vez en las leyes, no se llega a materializar porque hay problemas en los procesos de implementación. Entonces, nuestra preocupación va encaminada también hacia ese punto, que si nos dicen que se ha avanzado en algunas entidades federativas, tal vez introducir la característica específica cuando se cometen crímenes contra personas de la comunidad LGBT, pero tenemos problemas, por ejemplo, aunque exista este tipo penal, tenemos problemas en la investigación, porque se investiga los servidores públicos, pues tienen prejuicios, hay estereotipos respecto a esta población, entonces las investigaciones pues están llenas de estas ideas y las obstaculizan. Entonces también queremos o nos preocupa saber cómo es que se van a hacer esas investigaciones, aunque ya se haya legislado, se haya hecho el tipo, cómo es que se va a capacitar a las procuradurías para que puedan investigar y dándole la perspectiva adecuada o qué es lo que se va a hacer. ¿Y cuál es el balance que ustedes tienen respecto a los comisionados? Es decir, ¿qué recepción identificaron que los comisionados tuvieron respecto a la temática? Bien, nuestra percepción es que los comisionados saludaron los avances que se han hecho también en materia legislativa y al igual que los peticionarios también se encuentran preocupados por cómo se van a materializar esos avances que se han hecho en la legislación, cómo se van a materializar en la práctica, que es, bueno, lo más difícil de hacer. Ello sí implica una serie de pasos a seguir que requieren mucho más esfuerzo, ¿no? Hay que empezar tal vez coordinándose entre sociedad civil y gobierno, unir esfuerzos para poder concretar y no simplemente quedarnos con estos avances en la letra de la ley y realmente no garantizar el respeto a los derechos humanos de esta población. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Después de esta audiencia, ¿qué es lo que se tiene que hacer para aterrizar los compromisos o los petitorios a los que ustedes pidieron? Digamos, ¿cuál fue la petición directamente al Estado y a la Comisión Interamericana? Bueno, fueron varias peticiones. Entre ellas es evidentemente la creación de un registro nacional de casos de crímenes por prejuicio que nos permita saber en qué contexto se cometieron estos crímenes y cómo se ha dado el avance en esas investigaciones, ¿no? Para saber también si justo se estaba avanzando en las mismas o simplemente se han quedado parados los casos. Entonces, lo que sigue es dar un seguimiento a la audiencia, es decir, que no se quede todo en simplemente haber evidenciado una situación, decir lo que pasa y evidenciar también los avances en materia legislativa, sino también pues darle seguimiento. Lo que queremos es que se concreten todas las peticiones, que se resuelva todavía los problemas que tenemos respecto a esta situación, y lo que sigue es ya estamos teniendo como comunicación con APRED, con algunas instancias que estuvieron presentes en la audiencia para darle seguimiento a las peticiones, también para saber, ellos manifestaron que ya habían iniciado con un registro, entonces queremos primero conocer qué es lo que tienen, también contribuir, ver qué se puede mejorar y también contribuir con todo lo que nosotros ya conocemos, lo que hemos identificado de la situación, los problemas, lo que queremos, en lo que queremos contribuir y justo trabajar en conjunto, porque sabemos que se necesitan unir esfuerzos y no simplemente el gobierno tiene que hacer las cosas, ¿no? Necesita también del apoyo de sociedad civil, porque nosotros somos los que conocemos cómo la problemática y pues justo vamos a estar trabajando muy de la mano con ellos para impulsar que todas las peticiones que se lleguen a materializar. Guadalupe, pues el tiempo se nos ha terminado, pero antes de irnos me gustaría que nos puedas decir si ustedes emitieron un informe a la propia Comisión Interamericana y dónde podemos encontrar este informe, si está en la página de internet, en las redes sociales de la organización que representas. Sí, mandamos un informe con todos los hallazgos y lo pueden encontrar en la página de Así Legal, www.asilegal.org.mx. Ok, no me resta nada más que agradecerte infinitamente por esta valiosa información que nos has traído. También, como te decía al principio, agradecerte el trabajo que has hecho en Así Legal. Desde Así Legal estamos muy tristes porque sabemos que efectivamente nos dejas para hacer un trabajo diferente. Sabemos que has crecido muchísimo y desde Así Legal, todo el equipo de Así Legal quiere agradecerte y reconocerte tu trabajo. Sabemos que seguiremos en comunicación. Se va un pilar muy importante para la organización, eso siempre lo hemos reconocido. Sabemos que te va a ir muy bien en ese espacio y decirte que esperemos tenerte acá ahora que te vas al trabajo de la función pública, tenerte como una aliada y también como una luchadora, no solo por el reconocimiento de los derechos LGBTTI, sino también por el reconocimiento de los derechos de las personas privadas de libertad, que es a lo que le vas a dar continuidad. Muchísimas gracias, Guadalupe, ha sido un placer trabajar contigo y bueno, te estaremos dando seguimiento en todo lo que tú hagas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis, y a Así Legal en particular. Son muchas cosas las que he aprendido ahí y ha sido todo lo que soy profesionalmente. Es gracias a Así Legal también todo lo he aprendido ahí. Entonces, no, yo tengo más que agradecerles a ustedes que ustedes a mí. Muchísimas gracias, Guadalupe. Seguimos en comunicación. Muchas gracias por estar en el programa. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adrián Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 6:30 de la tarde. Tu opinión suena. Tu opinión suena. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.